El Defensor del Pueblo también está en la red de redes. Visite nuestra página web www.defensor.gov.ar. Hagamos creíbles todos los derechos humanos. La gente y su defensor. Estamos en compañía de la doctora Mariana Becerra, de la Oficina de Trata de Personas Inmigrantes del Defensor del Pueblo de la Nación, para que nos cuente sobre una campaña de capacitación que se realizó estos días en la empresa Colonia Express para hablar sobre el tema de la trata. ¿Cómo te va, Mariana? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Fer? ¿Cómo estás? Sí, la verdad que la empresa de buques nos invitó, nos convocó para hacer una capacitación a todo el personal de la empresa sobre trata de personas, haciendo especial hincapié en la etapa del traslado. Sabemos que la trata de personas es un delito que tiene varias etapas. La primera es la captación, la segunda el traslado y la tercera la recepción y acogida de las víctimas, siempre con fines de explotación. Una de las formas de traslado de las víctimas cuando las sacan del país es a través de, ¿no?, de los buques. Entonces la empresa quería concientizar y darles herramientas para que puedan detectar situaciones sospechosas y saber qué hacer y dónde denunciar. En realidad nos convoca UNICEF, ¿por qué? Porque la empresa dona parte del pasaje a UNICEF, y UNICEF, en su carácter de responsabilidad empresarial, les otorga, digamos, las charlas de capacitación a Colonia Express. Okay. El año pasado lo hicimos, y este año, como les gustó, nos volvieron a convocar, y fue más amplia, se abrió hacia otras oficinas también. Y nosotros a su vez convocamos a prefectura, porque nos parece que es interesante que la fuerza federal, digamos, la fuerza de seguridad que interviene, es la prefectura. Entonces vinieron la oficina de trata de personas de prefectura, pero además vinieron un montón de recién ingresados en la fuerza que vinieron a aprender. O sea que se hizo una sinergia muy interesante desde ese lugar. Y bueno, entregamos nosotros siempre el material, hicimos un manualcito con tips específicos, qué casos observar, dónde realizar la denuncia. También hablamos sobre el tema de búsqueda de personas, porque muchas veces en los casos de extravío de una persona, ya sea mayor de edad o menor de edad, se ingresa a la búsqueda en el CIFCO, que yo vengo hablando hace rato, que es un sistema federal de comunicaciones policiales. Uh-huh. Y se alerta a las cuatro fuerzas federales y a migraciones. Y bueno, una de las formas también de sacar a una persona del país también es por esa vía. Entonces hablamos sobre este tema, explicarles, por ejemplo, te doy una cifra como para tener idea de la magnitud de la problemática. Solamente en el 2016 se registraron 8.100 personas desaparecidas en nuestro país, de las cuales más de la mitad fueron mujeres y niñas. Ajá. Entonces, frente a esa cifra, alertar, pero también explicar qué pasos realizar. El tema, lo que siempre hablamos, de la denuncia, no deben esperarse ni 24 ni 48 horas. De hecho, la semana pasada estuve en una capacitación donde el jefe de Interpol nos contaba que en los casos de menores de edad, el rango que tenemos para encontrar a la persona es muy corto, porque el 75% de los chicos secuestrados o desaparecidos son los matan dentro de las primeras 3 horas de secuestro. Entonces, vos imaginate que esperas 48 horas para hacer la denuncia, para que recién empiecen a buscarlo. Digo, claro, las primeras horas son vitales. Ya es muy tarde. Ya es muy tarde. Entonces, bueno, esto hay que volver a explicarlo, informarlo. El tema de que en los casos en que sean situaciones sospechosas, de no buscar el tema de búsqueda de paradero, fuga de hogar, sino como medida de protección, porque el trámite judicial es mucho más rápido. También, si no te quieren tomar la denuncia, dónde llamar para denunciar a la comisaría. Bueno, todos estos tips que conocemos, pero que, bueno, la gente se va renovando, el público, sí. y siempre te preguntan y muestran con mucho interés en esto. Les entregamos el protocolo de búsqueda, el semáforo de trata, UNICEF, bueno, trajo también los certificados para acreditar la concurrencia de los empleados de la empresa. Y bueno, fue realmente interesante y quedamos en que les interesa volver a hacer otra más, ya con gente también de migraciones y aduanas. Claro, así que como, claro, como ampliar todo. Hay un tráfico muy importante de gente desde y hacia Colonia, ¿no? Exactamente. Diariamente, con mucho paso, y es una forma de controlar y también de ayudar en la búsqueda, ¿no? En la búsqueda de personas y combatir, por supuesto, la trata. Sí, tal cual. Es decir, una empresa que... Es decir, al tener el movimiento desde y hacia Uruguay, es decir, tiene un movimiento constante de gente todos los días. Todo el tiempo. Entonces, sí, sí, sí. Y bueno, y se pueden observar situaciones a veces que pueden llegar a este trabajo. Sí. Bueno, te agradecemos mucho, Mariana, haber estado con nosotros y, por supuesto, como siempre, estamos al tanto de lo que están trabajando en la oficina. Bueno, muchísimas gracias, Fer. Hasta luego. Hasta luego. Acción social. Acción social. Medio ambiente. Medio ambiente. Salud. Salud. Usuarios. Usuarios. Concesiones. Concesiones. Entes reguladores. Entes reguladores. Hagamos creíbles todos los derechos humanos. La gente y su defensor. Tenemos en nuestros estudios al licenciado Diego Zaguán y a la señora Andrea Costa. Vino a la Defensoría dentro del marco del programa de identidad biológica, ¿es así, Andrea? Sí, sí, sí. Bueno, un gusto tenerte acá en nuestros estudios. Dale, bueno, gracias. Y queríamos, como veníamos ya contando en otros programas de la radio, este programa de identidad ha traído muchas satisfacciones, porque mucha gente pudo, a través de Diego, que es un gran investigador, pudo encontrar el camino y saber su identidad. Contanos, Andrea, ¿por qué te acercas a la Defensoría? ¿Cómo es tu caso? Mira, me acerqué a través de una agrupación, sí, que nos hizo el comentario que podíamos abrir un legajo acá. Sí. Yo me enteré hace 5 años que soy apropiada. Ajá. Siempre tuve como ese sentimiento de no pertenecer a la familia. ¿En serio? Hasta que, bueno, pude... me lo pudieron decir, digamos. Sí. Y nada, bueno, mi familia supuestamente es de origen armenio. Yo nací en Córdoba. Ah, mira. Córdoba capital, en la casa de una partera. ¿Esta información te la dio? Me la dio mi familia de crianza. Sí. Especialmente mi madrina, que es la que organizó todo para que a mí me ubicaran, que era amiga de la partera. Y tenía el contacto con su amiga de Buenos Aires, que no podía tener hijos, que sí, era mi madre de crianza. Perfecto. Ahí hicieron el contacto. Entonces, cuando te dan la información, te dirigís al Defensor del Pueblo. Totalmente, a contar mi historia. Sí. A ver, bueno, qué podíamos buscar y cómo podíamos... Yo tengo muchos datos sueltos, sin sí, nombres, lamentablemente. Sí. Así que, bueno, eso buscando en la comunidad armenia, sobre Exacto. todo. Exacto. Y ahí, Diego, ¿qué es lo que realizó? Sí, en realidad ella tenía un expediente abierto en la Oficina de Derechos Humanos de Córdoba, la cual pedimos la copia. Y lo que estamos haciendo, justamente, en el caso de ella, viene haciendo un recorrido en lo personal y una búsqueda hace 5 años. Te diría, hay personas que se paralizan, como hemos tenido casos, y hay personas que se activan. Y ella se ha activado en su búsqueda de identidad biológica. Sí. Y ha logrado muchos casos, entre ellos... saber que, bueno, su familia sería de origen armenio, sí, así que hasta encontró una guía, sí, a través de una persona que hizo una guía, decimos porque hay gente que puede estar escuchándonos, totalmente, hay una guía de personas de origen armenio, sí, y ella, bueno, está buscando, estaría, su identidad biológica estaría en Córdoba o en Santiago del Estero, sí, así que estamos por ahí buscando, son muy pocos, pero sí, también es cierto que, como hemos dicho varias veces en el tema de identidad biológica, en esta búsqueda de rastrear las raíces, nos encontramos con el secreto de la familia. Exacto. El secreto de quienes por alguna razón alguien llega a una familia y a veces hay un conjunto de mentiras, entonces... Mira. Saber de dónde venimos a veces no nos da solo el dato, obvio, sino es un indicio de lo que podría comenzar a suceder. Estoy muy sorprendida porque la verdad que este programa está yendo brutal, o sea, la verdad que está muy bueno, ¿eh? Sí, que alguien nos escuche, ¿no? No, seguro, o sea, seguro. Para nosotros es fundamental. Sí. Somos 3 millones de argentinos que vivimos esta situación y necesitamos una millones? Solución. Sí. Necesitamos seguro. Porque no estás hablando, no tenemos un registro, a ver, de... Cuando vas al médico y te dice antecedentes biológicos, nada. Sí, entonces, totalmente una hoja en blanco, de acuerdo. Totalmente, ¿viste? De acuerdo. Y, pues, esperando que... Es muy importante la identidad. Bueno, Andrea, te agradezco mucho. Por favor. Y espero que esto llegue a un muy buen puerto, que seguro va a ser así. Dale, muchísimas gracias. Agregamos, sí. si hay alguien armenio... Sí, que está escuchando. Que sabe que en algún momento, André, ¿cómo podemos hacer el pedido? Y en algún momento, si te enteraste, qué sé yo, de alguna chica, adolescente armenia, que tuvo que entregar a su beba un 19 de abril, que nací por la tarde, en Córdoba, en la calle de México 1162. Y bueno, comuníquense al defensor del pueblo y que bueno, acá. O si no, tu mail, puedes dar tu mail. Si no. Sí, totalmente. Mi nombre es, el mail es andreacosta19466@yahoo.com.ar. Perfecto, Andrea. Ahí nos ubicamos. Y nos encontramos, ¿dale? Dale, gracias. Si vos mismo no defendés tus derechos, ¿quién lo hará? Nadie te puede reemplazar en la defensa de tus derechos. Sí te pueden ayudar y apoyar en tu reclamo. Por ejemplo, el Defensor del Pueblo de la Nación. Interesate, involucrate, ocupate. Estamos hablando de tus derechos.